Si vas a salir a la calle, peínate un poco y ponte guapo. Que cuando pises la acera, vas a ser filmado. Si no tienes nada que ocultar, si no has hecho nada malo, ¿por qué te tiene que importar que te tengamos grabado? Grabado en los cajeros, en los bancos, en los juzgados y en los supermercados, cámaras por todos los lados. Grabado en hospitales, en edificios oficiales, luces, sonrisas, vete barriga, el gran hermano siempre vigila. Y en las farolas y en las rotondas será grabado, y aunque te esconda tu vecino desde el balcón, es un jodido fotomatón. Solo hay un sitio donde nunca serás grabado, en los calabozos.